¿Por qué? Si allí fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito. O resulta ser tan poquito entre tus hirientes palabras. Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía. Si me mentí o me mentías al entender que me querías. Pero con todo y esto estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Voy llegando, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre. Salió de...